6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM.

y a cantar los clásicos en Miniteca FM. Yeah.